Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, y es la canción con la que iniciamos hoy. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y empezamos con un tema del álbum A Funk Odyssey del 2001, el tema Little L. Ahora vamos con una canción que la pongo hoy por el siguiente motivo. Un día como hoy nace en 1950 Bonnie Pointer, que fue una de las integrantes fundadoras del legendario grupo vocal The Pointer Sisters. Este tema no es tan conocido, pero es uno de mis favoritos. Es una canción que de hecho tiene la coautoría de un maestro, Stevie Wonder. En 1977 llegan las Pointer Sisters con esto que se llama Bring Your Sweet Stuff Home to Me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un clásico de 1984, una canción que mucha gente piensa que es del dúo Wham, porque fue incluida en un álbum de ellos, pero de hecho es el primer sencillo que lanzó George Michael en solitario y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Make It Big. Este tema de 1984, el incomparable Careless Whisper. Vamos ahora a continuar con una canción que originalmente fue fue grabada por Samantha Sang en 1977 y compuesta por los Bee Gees. Esta versión la hizo en el 2001 el grupo del que salió Beyoncé, el grupo Destiny's Child, y fue número 10 en los Hot 100 de Billboard, este cover de esto que se llama así, Emotion. See me fall apart. In the words of a broken heart, just emotions taking me over. Caught in sorrow, lost in the storm. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know? Much harder to come by. I'm waiting in line. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a los Bee Gees con un tema de 1978, incluido en un álbum de 1979. El sencillo salió en el 78 y el álbum en el 79. El álbum Spirits Having Flown y esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Too Much Heaven. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que falleció un día como hoy en 1937, uno de los más importantes compositores de toda la historia de la música estadounidense. Falleció muy joven, a sus 38 años, y es un tipo que simplemente fue un genio que revolucionó la música de estadounidense y del mundo, y es el maravilloso George Gershwin. Por un lado, se dio a conocer con obras muy importantes como Rhapsody in Blue y el ballet An American in Paris, pero por otro lado, escribió junto a su hermano Ira Gershwin, letrista, algunas de las canciones más importantes del Great American Songbook, el gran cancionero estadounidense, como por ejemplo Someone to Watch Over Me, Embraceable You, Fascinating Rhythm, Summertime, I Got Rhythm. Y esta canción, que es una de mis favoritas, en versión de Natalie Cole, de su álbum ganador del Grammy al álbum del año, Unforgettable with Love, de 1991. Aquí está esto que es Our Love is Here to Stay. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a but, oh my dear, our love is here to stay. Together we're going along. Crumble, fade Sánchez tiene el sabor de la noche. Excuse me. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un remix muy especial de uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, el J.A.M. Sessions Mix del tema Runaway. Nos vamos ahora con uno de los éxitos más importantes de Stevie Wonder, un tema del álbum Inner Visions de 1973. Este disco ganó el Grammy al álbum del año y fue el primero de tres álbumes consecutivos de Wonder que lograron este honor. El segundo fue Fulfillingness First Finale de 1974 y el tercero fue Songs in the Key of Life del 76. Este es Inner Visions y de ahí sale esta canción, Higher Ground. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, el champion, y vamos ahora con música. Estaban oyendo a Eminem con un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard de su álbum The Eminem Show del 2002, el tema Without Me. Vamos ahora con Michael Jackson y una canción que originalmente él grabó en la banda sonora de un cortometraje que dirigió Francis Ford Coppola y que protagonizó él en 1986, Captain EO. Este tema, uno de los grandes clásicos de la carrera de Michael, Another Part of Me. Las Spice Girls nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más famosos, un tema de su primer álbum Spice de 1996, Who Do You Think You Are? Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir hoy con un clásico del disco de 1979 por un artista francés, un One Hit Wonder, que solamente tuvo este éxito. Patrick Hernández llega con Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.